In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me, Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso erue me, quia tu es Deus offrito meam, quare me repulisti et quare dices incedo, dun affligim me inimicus. Emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, erusirum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beata Michaele Arcangelo, Beata Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et Vobis Sperates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducateat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orae pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem remissionem peccatorum, nostrorum diba nobis Omnipotens in misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitorinte, ostende nobis in domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, domine, ex adonorationem meam, et clamor meus a te veniat, dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus in domine, iniquitatis in nostras, ut a santam santorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, coron reliquia ex un et omnium santorum, ut in nielis, omnia peccata mea. Amen. Gaudes, gaudevo in Domino, et exultavit anima mea in Deo meo, quia induit me vestimenti salutis, et indumento justitia circundedit me, quasi sponsa ornatum monilibus suis, exaltavo te, Domine, quonam succepisti me, ned liquidatasti inimicus meus super me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudes, gaudevo in Domino, et exultavit anima mea in Deo meo, qui ha induit me vestimenti salutis, et indumento justitia circundedit me, quasi sponsa ornata monilibus suis. Kyrieleison, Christeleison, Christeleison, Christeleison, Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison. Dominus obiscum, cum spiritu tuo oremus, Deus, qui per immaculata virginis concessionem dignum filio tuo habitaculum preparasti, quosumus ut cui ex morte iuste in fili tui previsa, et anaf omni lave preservasti, nos quoque mundus eius in tradizione a te pervenire concedas. Per undem Dominum nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convite in adat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Llamó el Señor Dios al hombre, diciendo, ¿dónde estás? Y éste contestó, te he oído en el jardín, y temeroso, porque estaba desnudo, me escondí. ¿Y quién le dijo, te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol desde que te prohibí comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Dijo pues el Señor Dios a la mujer, ¿por qué has hecho eso? Y contestó la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dijo luego el Señor Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás en todos los ganados y en todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le morderás a él el calcañal. Palabra de Dios. Benedicta es tu Virgo María, Domino Deo excelso, pre omnibus mulieribus super terram, tu gloria Jerusalén, tu leticia Israel, tu glorificentiam populi nostri. Alleluia, alleluia, tota pulcra es Maria, et immacula originalis non es in te. Alleluia. Munda cor meona labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, u Santo Evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competendere annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque hizo en mi favor grandes cosas el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Hizo misericordia por generaciones y generaciones para con aquellos que le temen. Hizo ostentación de poder con su brazo, desbarató a los soberbios en los proyectos de su corazón, derrocó de su trono a los potentados, enalteció a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Tomó bajo su amparo a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y su linaje para siempre. Palabra del Señor. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, en tu linaje y el suyo. Esta te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañal. Estamos en la octava de la Inmaculada Concepción, de esa mujer que aplastará la cabeza del dragón. Y estamos en el tiempo en que la Virgen María debe enfrentar al enemigo de Dios y de los hombres. Es esta mujer perfecta la que tiene la llave que abre la puerta del gran misterio divino. El enemigo de Dios y de los hijos de Dios no puede ser aniquilado más que por el resplandor de una mujer perfecta, escogida desde toda la eternidad por Dios. Las almas han elegido servir a Dios, pero no eligieron una carne mortal. No eligieron encarnarse en un cuerpo mortal, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de carnes. La Virgen María eligió encarnarse en un cuerpo perfecto a causa de su elección eterna, a causa de su unión con Dios. Ave, gracia plena, el Señor es contigo. La Virgen María en su alma está llena de gracia, tiene la plenitud de la vida divina y en su espíritu tiene la unión perfecta con Dios. El Señor es contigo. En esta unión perfecta con Dios que la hace hija del Padre, madre del Verbo y esposa del Espíritu, tiene toda la inteligencia para poder elegir aquello que ha escogido Dios. Y Dios se la eligió para ser madre de su Hijo en la pureza original, en un cuerpo perfecto, en un cuerpo que no está sujeto a la ley del pecado. La Virgen María, por su unión con Dios, unión especializa, que la hace estar dentro de Dios, sin ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad, tiene mayor inteligencia del misterio divino que la que tuvo Lucifer, que la que tuvo el primer hombre. Y por esa inteligencia de la voluntad de Dios, entonces elige encarnarse según esa inteligencia y elige encarnarse en el tiempo que Dios quiere y en el cuerpo que Dios ha elegido, que es un cuerpo en su pureza original. No es un cuerpo de pecado. Por eso la Virgen María no es redimida por Cristo. porque no hay pecado en ella. Cristo viene a liberar del pecado, de las obras del demonio, a los hombres. La Virgen María en ella, en su humanidad, no hay ningún pecado y no está la obra del demonio. Luego no hay que liberarla de nada, no hay que redimirla. Sin embargo, por la redención de Cristo, por la cruz de su Hijo, el Eterno Dios Padre la escogió como la mujer que aplasta la cabeza del dragón. Desde toda la eternidad el Verbo se iba a encarnar, hubiera o no hubiera pecado. Y desde toda la eternidad la Virgen María iba a ser la madre del Verbo encarnado, la madre del Hijo, del Padre. Al existir el pecado de Lucifer y el pecado del primer hombre, entonces, como dice San Pablo, el Verbo se anonadó a sí mismo y tomó forma de esclavo. Cargó en su carne purísima, en su carne sin pecado, el pecado de la humanidad. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para hacer una justicia, para reparar la ofensa del primer hombre a su Padre Dios. Y así abrir las puertas del cielo a los hombres que viven esclavizados en el pecado, en esta cárcel del cuerpo, en este cuerpo que solamente tiene conocimiento para el mal, para el pecado. El alma que se encarna en la ley del pecado, en un cuerpo mortal, conoce el mal y por tanto tiene que obrar el mal. La Virgen María se encarna en un cuerpo que no conoce el mal, sino que solamente conoce el bien. Y por tanto la Virgen María en su cuerpo no puede pecar porque no conoce el mal. Se peca porque se conoce el mal. Quien ama a Dios no puede pecar porque solamente conoce el bien. Los caminos del mal no le interesan y solamente le interesa para saber luchar contra su enemigo. Quien conoce a su enemigo lo vence. Por eso, para liberar a las almas de la obra del demonio, hay que conocer lo que hace el demonio en esa alma, cuál es su obra y quién es ese demonio. Ese conocimiento lo da Dios, no lo da el demonio. Y entonces el conocimiento de ese mal no hace daño, sino que produce un bien divino, que es una justicia divina, que es una liberación del alma de la esclavitud del demonio. Todo hombre que viene a este mundo de forma necesaria conoce el mal. porque estás en un cuerpo que tiende naturalmente hacia el mal, hacia el pecado. Tu cuerpo te hace pecar. Tu cuerpo te lleva al pecado de muchas maneras. Tu inteligencia tiene un cerebro que está manipulado y no entiendes la verdad y estás en tus errores, estás en tus ideas, en tu lenguaje, en tus filosofías y eso te hace pecar, lo quieras o no lo quieras. Por eso el justo peca 7 veces al día. Hay que entender bien lo que es el pecado original, que es estar el alma en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de pecado. Es estar el alma en la cárcel de su cuerpo, imposibilitada para conocer el bien, para hacer el bien, para conocer la verdad. Por eso los hombres nacen sin la inteligencia de nada y el hombre va descubriendo poco a poco en su vida, va conociendo muchas cosas en su vida. Va despertando a la vida con su inteligencia y va obrando según lo que va conociendo con su inteligencia. Si tu razón no es guiada por Dios, por la fe, por la mente de Dios, siempre te vas a equivocar en la vida, aunque leas muchos libros, aunque pienses muchos, aunque medites todo lo que quieras. El hombre siempre será soberbio, desde que nace hasta que muere. Es decir, el hombre siempre va a estar dando vueltas a su inteligencia y se va a creer inteligente sin saber nada de nada, como le pasa hoy día a mucha gente que habla de lo que no sabes, de lo que no entiendes. La Virgen María desde toda la eternidad, desde antes de encarnarse en un cuerpo perfecto, en un cuerpo divino, conocía la elección de Dios sobre ella y eligió según ese conocimiento. Iba a ser madre del Verbo. Pero una cosa es conocer lo que Dios quiere, otra cosa es conocer los detalles de la obra de Dios. Por eso la Virgen preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Conocía que iba a ser madre del Verbo, pero no conocía la forma como se iba a dar esa obra divina. No conocía los detalles. Y así es como Dios va guiando a las almas. Dios nunca va a dar toda la inteligencia al alma. Le dice lo que quieres, pero el alma tiene que esperar a tener más inteligencia de Dios para poder obrar lo que Dios quiere, como Dios lo quiere, cuando Dios lo quiere, en la forma que Dios lo quiere. Por eso es dificultoso hacer la voluntad de Dios, porque hay que saber esperar estas inteligencias divinas, estos detalles de la obra de Dios. La gente se pone a calcular con su inteligencia cómo ser agradable a Dios y entonces falla, porque la obra de Dios es la obra de Dios, no es la obra del hombre, es la voluntad de Dios. no es la voluntad del hombre, no es lo que el hombre piensa o quiere o desea, no es en el tiempo en que el hombre piensa que debe hacerse. Para hacer la voluntad de Dios hay que crucificar toda tu voluntad humana, todos tus deseos humanos, todas tus inteligencias humanas. Cuando pones tu idea, se acabó la voluntad de Dios. Cuando pones tu tiempo, se acabó la voluntad de Dios. Cuando pones tus prisas, se acabó la voluntad de Dios. Por eso en la vida no hay que hacer nada, solamente hay que saber esperar a Dios, estar en la presencia de Dios, poner a un lado los problemas, que duerman todos los problemas, no tener prisa por hacer absolutamente nada, no tener prisa por salvar un alma, no tener prisa por hacer ningún apostolado. En esto falla todos los católicos, todo el mundo, que creen que si ellos no obran, si ellos no planean, entonces la cosa no se va a dar. La voluntad de Dios no se va a dar. Cuando Dios quiere algo, eso se da, aunque haya miles de dificultades. Pero cuando Dios quiere algo y todavía no es el tiempo, no hay forma de que se dé. A pesar de que todo sea favorable para que se dé. Hay que saber esperar la obra de Dios, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, los detalles de Dios. Saber esperar, como supo esperar la Virgen María. La Virgen María se encarnó en un cuerpo perfecto, en un cuerpo divino, en un cuerpo no sujeto a la ley del pecado. Y se encarnó en este cuerpo perfecto por la unión que ella tenía con Dios desde toda la eternidad. Hija del Padre, esposa del Espíritu, madre del Verbo. Esta unión solamente la posee ella. Los demás somos hijos de Dios, la filiación adoptiva por la gracia. Los demás no alcanzamos esta unión. Por eso los demás estamos sometidos a la ley del pecado, a encarnarnos en un cuerpo que no hemos elegido. Hemos elegido servir a Dios, pero no en este cuerpo. Y por eso venimos a un cuerpo donde se dificulta el servicio a Dios, el conocimiento de Dios. Y por eso venimos a esta tierra para luchar, para defender el conocimiento de Dios, para defender la palabra de Dios, para dar testimonio de Cristo. Hoy la gente solamente vive dando testimonio de su vida, defendiendo su palabra humana, su locura mental. Hoy la gente viene no para luchar, está en la vida, no para luchar por salvar su alma, sino para acomodarse a todo lo humano, a todo lo carnal, a todo lo mundano, y así condenarse para siempre. La Virgen María, escogida desde toda la eternidad para ser madre del Verbo, pero se produjo el pecado de Lucifer, el pecado del primer hombre. Y entonces Dios hizo otra elección, que es lo que hemos leído en el Génesis. La Virgen María es la mujer que va a aplastar la cabeza del dragón, de la serpiente antigua, que dice el Apocalipsis. La Virgen María es la mujer a la que Dios ha confiado a todos sus hijos. Es madre de toda la humanidad. Es madre de la Iglesia. Y estamos en el tiempo de esta profecía que se hizo en el paraíso. Estamos en el tiempo en que esta mujer perfecta debe enfrentar al enemigo de Dios y de los hombres. La Virgen María conquistó el título que Lucifer perdió en el cielo. Por eso es ella la cabeza de los ángeles, la reina de los ángeles. Es ella la que guía a todos los ángeles. Lucifer se convirtió en enemigo de Dios. Y es la Virgen María la única que lo vence. Es la elección de Dios sobre esta mujer perfecta. Por eso es una mujer perfecta. Por eso es divina. El poder de Dios está en ella para vencer al enemigo de Dios. El espíritu del mal continúa oponiéndose a Dios en la creación y en el hombre. Y María debe triunfar, el triunfo de la Virgen María, que está profetizado en el Génesis y que está recordado en el mensaje de Fátima. Y el triunfo de la Virgen María es el triunfo de la Iglesia. Por eso la Iglesia debe ser crucificada, el cuerpo místico debe ser crucificado para alcanzar este triunfo. Estamos en estos tiempos de desastres, que son los últimos tiempos, cuando todo se une para destruir por todas partes el planeta Tierra y aniquilar a los hijos de Dios. Todo se une. Es la obra de la bestia, es la perfección en el conocimiento del mal. Perfección que ya está en muchas cabezas humanas, en muchas inteligencias humanas. Allí está la inteligencia artificial que se ve como la panacea para quitar las enfermedades, para quitar las muertes, para obtener un mundo feliz. Estamos en estos tiempos en que Satanás parece ganar su verdadera batalla, que consiste en desviar a la humanidad de su divino Maestro, de Jesucristo, que es la verdad. Por eso estamos en el tiempo de la apostasía, en el tiempo de las grandes fábulas, en el tiempo en que todo el mundo se aparta de cualquier verdad, de cualquier sentido común. Y todo hombre vive en el engaño de su mente, de su filosofía, de su idea política, de su ideología, etc. Por eso hoy día la gente vive en las modas que son todas unas ideologías. La moda es solamente una idea que viene y después desaparece. Porque solamente se puede sustentar un tiempo muy corto. Y la gente vive en el engaño de las modas, en el engaño de las ideologías. Y esta es la batalla de Satanás, desviar a la humanidad de la verdad, de toda verdad, de cualquier verdad, sea natural, humana, filosófica, política, lógica, metafísica, carnal, etcétera, etcétera. Y entonces en esta batalla de Satanás, en la cual quiere aniquilar la raza humana por las guerras, los atentados, los cambios climáticos, el HARP, las colisiones de meteoros, esa batalla va a ser la perdición de Satanás. Porque el tiempo es de Dios. El tiempo lo marca Dios, no el demonio, no la obra del demonio, no las batallas del demonio. Y en el tiempo de Dios aparece la Virgen María que aplasta el espíritu orgulloso del dragón. Y este enemigo no puede ser aniquilado más que por el resplandor de esta mujer perfecta, por su divina, santa e inmaculada concepción. Ese es el arma contra el único enemigo de Dios y de los hijos de Dios, la divina, santa e inmaculada concepción. Por eso es necesario el aviso, por eso es necesario el milagro. Porque el hombre tiene que volver sus ojos a la pureza de esta mujer. Tiene que ver su pecado y tiene que luchar contra el pecado. Y hasta que la humanidad no luche unida contra el pecado, no se puede dar el triunfo de María, porque María es madre de la Iglesia, es madre de la humanidad, es aquella a la cual Dios ha confiado todos sus hijos. Pero si sus hijos se dedican a pecar, entonces, ¿cómo puede triunfar la Virgen María? Cuando sus hijos imitan lo que es la Virgen María, su pureza, su obediencia, su humildad, su disponibilidad, entonces la Virgen María aplasta la cabeza del demonio en sus hijos, en ese alma que imita a la Virgen María. Para conseguir esto en estos tiempos en que la humanidad vive desviada de la verdad, en que la humanidad vive para perderse, para condenarse, es necesario el aviso. Que las almas salgan de la cárcel de su cuerpo y vean lo que son. Tengan inteligencia de lo que es la realidad de la vida y elijan. Y entonces aparecerá la división de dos humanidades bien claras. Los hijos de Dios que siguen a la Virgen María, que siguen a Cristo, y los hijos del demonio que siguen al demonio, que siguen al anticristo. Después del aviso, el enfrentamiento entre estas dos humanidades. Y ahí triunfa la Virgen María. Como está profetizado en el Génesis y como está recordado en Fátima. El aniquilamiento de la raza humana que está llevando Satanás será su perdición, su propia perdición. Por eso son tiempos de mucho sufrimiento, pero tiempos necesarios para conseguir el plan de Dios sobre el hombre y sobre la creación. Credo in unum Deum Patrem omnipotente, Factor in Caeli et Terrae, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Iesu Christo, Filium Dei unitum, et es paternato nanti omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genitum factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nosum est et proter nostra in salutin, decedin de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgini, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris, et titulum enterum est cum gloria, judicare vivos et mortus, crudinum in finis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantin, qui es Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et con glorificator, locutus est per profetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostriam conego indignus famulus tuus offertibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantia ad Trinitater mirabilis concedisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius benedictis esse consortes, qui umiliatis in nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit eternate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus ibi Domine calicem salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, bonos adotius mundi in salutin, cum odore supitat facendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepamate Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tuo odie, ut placet tibi Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine, preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circumdavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes, et in universa mirabilia tua. Domine, dilessi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. ne perdas con impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor malibus iniquitatis sum, destera eorum repetae semuneribus. Eco aute innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem in quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentionem Jesu Christi in Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli, et istorunt et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, novis altena salutem, et illi pro nobis integrae regnitur in celis, quod memori animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificius de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad utendico cognosce tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Munera quosmus Domine oblata sanctifica et corda nostra sancti spiritus illustratione munda, per minu nostro Iesu Christo, Filium Tum, cui te conviterenata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, digno et justum es, vera digno et justum es secune salutare, nos tibi sempre dubique gratias sedere. Domine Sancti Pater Omnipotens Eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sin differentia discretione sentimus, od in confessione vera sempiter nequitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas. Et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elibata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, rite degneris totor veterarum, una cum famulo tuo pa nostro, benedicto XVI, et adesese nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium, coron tibi filis conitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Rei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et Beatorum Apostolum ac Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andreas, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Sectadei, Linni, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi Cristo con Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem servitutis in nostri, sed scunte familiae tuae quaesumus, Domine, placatus accipias. Dies que nostrus in tua pace disponas, atque a feterna da nationem nostre ripi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, auratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, prese quam pateretur, facepi panen in santa sacramena les manus suas, et lavadis oculis in cielo a te Deum Patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, foredit, dedidque discipulis suis in dicens, facipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est accipiens et tum peccarum calicem in santa sacram benables manus suas, et in divi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et testamenti mysterium fidei, qui pro papis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine non servitues et plus tua santa, ius Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ec non, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis sue, de tuis donis sagratis ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papic sua sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi ot li sumus acertus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supplices rogamus omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni redemptionem celestia et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide et dormium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum et refrigeri, luces et pacis, in Deo precamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demutatus in miserationem toron esperantibus, partiram liquam istotetrae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano Matia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Felitate Perpetua, Agata Lucia Nietece Ciro Anastasia et omnibus santis tuis, Intacoro nos consorcio non estimator meriti, se te venie quesumus latito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, pronia secula seculorum. Amen. Oremus precepti salutarivus moniti et divine institutione formati audemus diceres. Pater nostri qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacini in diebus nostris, dope misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite in nato Spiritus Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper proviscum, et cum Spiritu tuum, et commissio et consacras suo corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et facemi tui sempre inerne mandatis, et a te nunqua separari permitas. Con il Deo Patre e Spiritus Sancti vis regnas Deus in secula seculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi impavenire in judicio nec condenatione, se peccati prati prosit mi adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patre et Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum di verbo esse habitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus anima mia in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus curiativus mi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus ad ima mea in vita eternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus, et mui tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, datera viceribus meis et presta, ut in meno orma ecerum macula, quem pura et santra fecerum sacramenta, qui vis regnas in secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Gloriosa dicta sunt et te, Maria, quae fecit tibi magna qui potens es. Oremus, Sancti Spiritus, Domine, corda nostra, mundet infusio et sui auroris intima aspersionem fecundit. Per omnino nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in nato Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, benedicamus Dominum. Placet tibi sana Trinitas, usecium sepidutis me et presta, o sacrificium cotoculis tue, majestatis in igno otuli, tibi si adettabile mi equito annivus procivus ilotuli, siete miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos unipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium perivret de lumine, ut omnes creterem per illum. Not erat lux, sed ut testimonium perivret de lumine. Et la luce vera quia illuminatone omniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque creut in nomine eius, qui non ex sanguines, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitava in nobis. Et vidimus lux in eius gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.